Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos los fundadores de los estudios superiores. La fundación de la primera casa de estudios superiores se remonta al año 1673, hace más de 300 años. Pero como toda institución, las primeras casas de estudio del país tienen sus fundadores. En otras palabras, toda obra tiene su autor, y siempre es bueno reconocerlo. Pero, ¿saben ustedes quiénes fundaron los estudios superiores en Venezuela? Bueno, como tener mala memoria es malo, sobre todo para un país, les diremos dos nombres. El obispo Antonio González de Acuña, quien fundó la primera casa de estudios superiores en el año 1673, como dijimos antes, y la Universidad de Caracas Real y Pontificia. La fundó luego, en 1721, otro obispo, Juan José de Escalona y Calatayud. Pero, ¿quiénes fueron los estudiantes de esa época? Repito, es malo tener mala memoria. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.